últimas notícias deste mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y estrellas de rock, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, tricentésima, décima segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de la empresa Gallagher. Bienvenidos señores, usted está comunicado con Oasis Corporation. Si conoce el número interno, por favor, dísquelo para hablar con Noel. Yo soy uno, para su baterista. Sí, su baterista usted, amigo. Usted está despedido, cabrón. ¿Cómo que estoy despedido? Usted está despedido. Vaya a ser, renuncie. No renuncie. Usted, lo despedimos yo y mi hermano. Pero si esto y es una banda de rock. Hermano, que nos sentimos. Sí, pero es muy extraño. Éramos todos amigos. Yo, no éramos amigos, nada. Quiere indemnización, ser indemnizado con unos cuantos miles de dólares. Le vamos a pagar, porque eso es una empresa seria. No es cualquier cosa, así que nos peleamos y a la mierda. Usted se irá forrado en dinero. Muchas gracias. Perfecto. Es muy extraño los contratos que se firman ahora, ¿no? Sí, chale, güey. Tenemos que revisar todos nuestros contratos aquí en la nave María Tijuana. Sí, porque puede que uno se vaya, pero no renuncie. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos llevamos en los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Mostrando su contrato, sí. Sí, porque... Está blanco eso, güey. Es que, bueno, él luego lo completa. Porque ya le caen bien los hermanos Gallagher. Perfecto. Y no, y firmó porque hay, bueno, hay una vacante de baterista, creo, no sé, a lo mejor ya fue cubierta. Y usted tampoco sabe batería, pero no importa, usted, anótese, capitán. Damas y caballeros, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es La Muda. Sécase, con un contrato multimillonario. Sí, pero es de corista de la banda, o sea, yo no sé, cuando descubran que haces playback, Muda, para mí eso queda sin efecto. Fíjese en las letras pequeñas, porque me parece que ahí dice, damas y caballeros, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Está debajo del escenario, pero sin él nada sonaría. Exactamente. Absolutamente ninguna guitarra tronaría. Está a cargo de todas las máquinas. Está a cargo de todas las máquinas. Y es el Mico. Sécase y su cola prensa. Y su cola prensa. ¿Han firmado contrato, Mico? ¿O estás como? ¿Cómo es? Ah, dice que no también. Queremos la situación laboral del Mico. Hay que firmar contrato, Mico. Sí, hay que firmar contrato. Sí. Para la octava temporada quiero todo el papelerío en orden. Exacto. Es lo mínimo que podemos pedir desde aquí. Mezclamos emociones, frustraciones, efímeros dramas y comedias. Caminamos sobre las brasas, sonreímos de dolor para que no nos crean vencidos. Sacudimos al polvo y mostramos firmeza. Camino hacia ningún lugar. ¡Ay, ya vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en el alrededor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Zacatenco, Ciudad de México, México, llega el perverso pero carismático señor Valdés. ¿Pero cómo está, perverso? Con una sonrisa perversa que aún le dura por la victoria de la América frente a las Chivas de Guadalajara. Y dice, hace unos programas, el señor Don Pirata comentó que estaría bien que si uno es acosado por ese tipo de personas que van a la casa tratando de convencerlo de que necesitas cambiar de religión o de creencias, bueno, uno debe... ¿Y qué comentó? No, lo que habíamos dicho era que uno debe saltar con mayor fe y entusiasmo que el que viene a tratar de hacerlo. Entonces uno dice, hola, ¿qué tal? Mira, te vengo a hablar de Cristo. ¿Qué es Cristo? ¡La luz de Cristo! ¡Cristo! ¡I love Christ! Y el güey dice, no, este ya está convencido. Coloca una cruz con calcas que ha hecho el Coco Yome en la puerta del cristianizado y se retira rápidamente. Uh-huh. Bueno, el perverso pero carismático señor Valdés dice, esto no sirve, cabrón. No sirve. Deberemos buscar otra alternativa. Sí, lo he probado, esto no sirve. Me acuerdo que hace unos años encontrábame de vacaciones en casa de mis padres. Era de mañana y estaba solo, viendo pasar el tiempo. Ustedes saben cómo es eso. Bueno, cuando llegaron a mi casa un par de personas a platicarme lo chido que es la religión. Ahí fue donde cometí el error de escucharlos. Antes de que me di cuenta, ya estaba arrodillado en el living de casa, dando gracias a Dios por abrirme los ojos a la luz. Recuerdo que cuando se fueron, me dieron santo y seña de dónde podía ir a buscar más información, me regalaron Biblia, panfleto, etcétera, etcétera. No. Pero no usted no siguió el reglamento como tenía que ser. Usted se mostró anodino. Le dimos un guión para que usted siga y usted no lo siguió. Usted no lo siguió. Y luego nos critica como diciendo, claro, no sirve. Le dimos Madbet y usted leyó. Exactamente. Leyó El Chavo del 8, el capítulo 126. No sirve. No nací para le la dimos actuación. Las pistas de karaoke de esa La Luz de Cristo en versión punk. Y usted no la cantó. Usted no cantó. Usted se quedó con cara de, bueno, estoy listo para convertirme. No, así no, no. No es así. Pero no, le vamos a dar otra opción, perverso pero carismático señor. Sí. Ya que se ve que esa no le funciona porque usted no es de andar así como a los gritos. Y es decir, por ejemplo, sí, pasen caballeros, como no, yo pertenezco a la iglesia del Santo Chapulín, de los últimos días de la feria. Póngale. Y nosotros, a todos los que tratan de convencernos de que otra religión es la correcta, le depilamos las bolas con cera caliente. Póngale. Tengo cera caliente en la cocina. ¿Ustedes desean pasar? Es otra de las opciones. Es otra opción. Busca. Ya sabes, no hay una sola salida, perverso. ¿Qué tal, amigos desintegrados? Les escribo desde Defectuoso Mexicano. ¿Alguien? ¿Cómo está alguien? Bien. Ando en la escuela, a pesar de que es viernes y son las 4 de la tarde. Aclaro, no estoy bebiendo en la escuela. Estoy esperando a un pinche gordo burócrata. Qué pleonasmo, ¿no? Todos los burócratas son gordos. Dice que presta audiolibros en la facultad. Qué lindo un audiolibro. Un audiolibro. ¿Y por qué es la modernidad? Uno ya no tiene que leerse el Ulises de James Joyce completo. Y se lo cuenta. Sino que hay una vieja que le dice el comienzo. Estamos en Irlanda en el año. Y entonces, uno más tranquilo. Entonces, bueno, este se ve que presta los audiolibros en la facultad. Y este cabrón se merece una mentada de madre por dos razones. Porque el viernes de alcohol. B, porque el lunes es feriado y hay puente. Y ya, claro, vienen muchos con resaca del día lunes. Sí, celebrar lo que en realidad debía celebrarse el día miércoles. Póngale. Y de conmemorar a Benito Juárez. Dice, bueno, ya me quiero ir de fiesta. Y ese cabrón resulta que no llega la hora. Y se va a tragar. Y tarda como una hora, hijo de puta. Y a mí me deja aquí. Bueno, además, yo no he comido. Este gordo se va a ir al infierno por culero y mamalón. Un beso a la muda y patas en el trasero al mico. Alguien del DF mexicano. Y a continuación, el concurso de chistorete. Sí, con el señor Lagarto. Yo soy el jurado. El jurado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Por favor, pase. ¿Qué tal? Sí. Hola. Colóquese bajo la luz cenital. A la luz cenital. Ahí le voy. Oh, mire quién era. El Pollatrón. Pollatrón, ¿cómo está? Hola, Lagarto, ¿cómo vais? No lo salude porque él es... Soy parte del jurado. Es parte del jurado. Si hay cierta confianza, usted sabrá. Soy un jurado que tiene aquí los tomates podridos. Claro, se le avientan tomates podridos y el chistorete es desagradable. Bueno, aquí voy con mi chistorete, entonces. El chiste es de ositos. Y hoy iba a contar el de los ositos, pero me han ganado de mano en el último. Y pero ya veo que no ganó igual. Así que, por favor. Bueno, un día iba Pepe caminando por la calle y se encontró Manolo con dos osos panda bebé debajo de los brazos. Ajá. Entonces Pepe le pregunta, oye, Manolo, ¿y qué haces tú con esos osos panda? Bueno, pues resulta, Pepe, que yo iba caminando y encontré a la madre de estos ositos muerta. Y me dio mucha pena dejarlos ahí con esa carita que estaba. Hábleme de la muerte. Sí. De la madre. Bueno, yo no la conocía demasiado. Nada más que la había encontrado que estaba en la calle. ¿Qué hizo usted con la madre? Bueno, dejé el cadáver ahí de la madre porque en realidad eran los ositos que yo debía... Está bien. Les salvo la vida. Está bien. Entonces les salvé la vida a los ositos. Y aquí los tengo. Los cogí y los tengo bajo el brazo. Y ahí voy. Bueno, muy bien. Pero Pepe le dice, mira, Manolo, yo creo que estos ositos panda, mira sus caritas, ¿por qué no los llevas al zoológico? ¡Oh, sí! ¡Es buena idea! Y se retira Manolo y Pepe, cada uno por su esquina. Al día siguiente, Pepe se encuentra con Manolo nuevamente y encuentra que Manolo trae los dos ositos panda debajo de los brazos. Y Pepe se queda asombrado y le pregunta, ¿pero qué? ¿No los llevaste ayer al zoológico, Manolo? Y Manolo responde, sí, y la pasamos de tetas. Hoy vamos al cine y mañana de tapas. ¡Era una salida, cabrón! Güey, yo no quiero incidir en el resultado final, pero está perrón este chistorete. Arafli, desde algún punto italiano. ¿Cómo está italico? Mi itálica Arafli? Muy bien, bueno, chistorete para el concurso, dice Arafli. Gracias, Arafli. Estaba un hombre... de buen gusto. Mire, Lagarto, yo soy una dama. Bueno. Yo cuento chistoretes de buen gusto. Perfecto, nada perfecto. De cosas o esas chabacanas que no pueda contar delante del embajador de Prusia. Muy bien. Bueno, está un hombre sentado y junto... no te copies del tono de Pollatrón, por favor, no, Adafri. Habla mexicano, cabrona. Bueno, o a lo sumo en itálica. En itálico. Bueno, está un hombre sentado junto frente a él, ¿no? Sí. Se sienta una mujer hermosa con una diminuta falda. Al poco tiempo, el caballero se da cuenta que la bella fémina no usaba chones, calzones, pues. Ajá. Ante tal descubrimiento, este hombre concentra su mirada en aquella zona, ya saben, y ve que la conchita de la dama empieza a moverse como una gran boca que le manda besitos. El atónito caballero, que no da crédito de lo que estaba viendo, se queda con los ojos como un do de oro de la baraja española. Póngale. La mujer se da cuenta de que la seguía observando el hombre y sugestivamente le dice: te gusta, ¿verdad? ¿Por qué no intentas meter dos deditos dentro? A lo que el hombre le responde asustado: ¡no mames! ¿También chifla la cabrona? ¡Claro! ¡Es fantástica! ¡Y que paren ese tren! Bueno, este es todo el concurso de chistoretes del día de la fecha. El ganador del concurso de chistoretes del día de la fecha es... el zorrino que se da un putazo y termina diciendo: ¡soy un culo! ¡Sí, güey! Una vez más, y como ya es habitual, nos ha cagado olímpicamente. Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. Caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Desde Brasil llega Cachín Nardi nuevamente, ¿eh? Ah, hola, Cachín Nardi. Él dice nuevamente porque ya vino otra vez. Sí, sí, sí. Y viene nuevamente y dice: escuchando el mensaje de Sam Fisher que contaba sobre las riatas en el baño, me acordé de una historia que me pasó hace unos 3 años. En la época esa tenía mi taller de marionetas en un centro cultural de Belo Horizonte, Brasil. Ajá. Y un día me fui al baño con la mejor intención de atender mis necesidades fisiológicas más sólidas, ¿no? Sí. Y al sentarme en el trono. Y al sentarme en el trono, siento como un movimiento dentro del sanitario que me llamó poderosamente la atención. Este aquí que me levanté rápidamente y la primera lectura que hice es que, bueno, había unos oretes con vida propia, que me había hecho mal las drogas o que había bebido demasiado. Sin embargo, yo sabía que no había bebido ni había consumido ningún tipo de drogas. Por lo tanto, me sorprendió realmente. Mal de la vista, ¿qué carajo me está pasando? Por un segundo pensé: ¿pero qué tomaste? ¿Qué te fumaste? Pero nada, estaba completamente sobrio viendo las ratas que saltaban frenéticamente dentro del sanitario. ¡Dale! Inmediatamente apreté el botón de descarga y las hijas de puta no se iban. Y no, nadaban contra la corriente. Perfectamente, perfectamente. Sí, son como el salmón. Claro, y enloquecidamente, hasta que una se fue para dentro del inodoro. Una sí. En una especie. Y la otra con los ojos brillosos como diciendo: le dijo: ¡Clarita! ¡Mi amiga! ¡Clarita! Vaya uno a saber, ¿no? Sí. Y hey, quedó la otra. Dice: nada, pero parecían las truchas subiendo una cascada. La última también se fue, pero luego de un segundo asomó su carita como pidiendo piedad. Pero nada, la descarga seguía intensamente hasta que se fue. Qué suerte que había mucha agua. Sí, ¿no? Menos mal, cabrón. Mire, porque en esos momentos uno le pasa, sé que sé, toca el botón y no pasa absolutamente nada. Jala la cadena y las ratitas se quedan como diciendo: tienes otro truco porque eso no va a funcionar, cabrón. Conclusión: nunca más cagué en ese baño. Y tomen cuidado con sus culos, hermano. Un abrazo, Cachín Nardi y sus marionetas de puta madre allí en Brasil. Bueno, el hecho es que mínimamente yo no recuerdo todas las actividades que realizo antes de ir al baño, ¿no? Sí, pero siempre mira. Pero uno mira, no, ahora no recuerdo. Pero uno mira, porque si no mira, está ahí, está complicadísimo. Claro. Usted imagínese sentado leyendo el periódico, diciendo: no, la vida, y que se escucha un cuí, cuí, cuí, cuí, cuí, cuí. No, ah, bueno. Puta madre, yo no cago nunca más en la vida. ¿Qué hubo, cabrones? Aquí al Jimmy Lange. Ah, hola, Jimmy Lange. Desde Hermosillo, Sonora, México. Qué tan glamuroso. Es el glamour, Jimmy. Sí, sí. Jimmy, me imagino cantante de rock. De T-Rex. Póngale. Sí. Dice: no, pues nada, más que para preguntarles estas cosas. Número uno, Eliomar no está en la nave porque bajó a Beverly Hills a operarse su problema de labio leporino, o es que le dieron alguna pista de por dónde andaba su abuelo. Eliomar no está en la nave porque, sí, Eliomar no está en la nave. Porque no está en la nave. Pero puede estar en cualquier momento. Sí, esas son las posibilidades. Nosotros, nosotros no, la nueva temporada va a estar. No, por supuesto. ¿Cuándo comienza la nueva? La nueva temporada comienza en abril y el Liomar forma parte de la nueva temporada. Se acerca la nave. Sí. Y dice, ¿cuándo vuelve el Liomar? Liomar mismo se pregunta. Está muy preocupado Liomar. Usted lo verá. Y llama de Ohio. Sí. Estoy en Ohio. ¿Cuándo regreso yo a la nave? Y bueno, Liomar, vamos a verlo. Número 2. El pinche muñeco de la tele y Jefferson. ¿Son la misma persona? No, güey. Pero ni se parecen. No. O sea, si me hubiera dicho el Jefferson. El muñeco de la tele y sí. Michael Jackson están. Claro, claro. Póngale. Pero Jefferson, el pinche muñeco de la tele, no tienen nada en común. Pero bueno, sin más nada que preguntarme, despido diciendo: pirata, eres mi héroe. Vos está muy mal, Jimmy Lange, sí, evidentemente. Está mal. Y sigue con el glam. Lord Águila. Hola, Lord Águila. ¿Qué onda, cabrones? Solo quiero dar respuesta a la incógnita de lo que significa la palabra pelaná en el programa 1309. Les recuerdo que los escucho desde la zona maya de Felipe Carrillo, Puerto Quintana Roo, México. Por otro lado, les comento que no puede ir a sacar mi ficha para la UADI, Universidad Autónoma de Yucatán, y tendré que estudiar en la UQROO, es decir, la Universidad Quintana Roo. ¿Por qué primero no nos da la respuesta? Porque luego... yo sé que si les leo la respuesta primero, toda esta mamada no me la lee. Y entonces ya sé cómo se manejan las cosas aquí dentro. Soy amigo del poder. Dice, bueno, y me lleva la chingada. Bueno, ya ni pedo. Saludos a todos en la nave de su amigo Lola Águila, con una botella de tequila en la mano y pensando en la escuela y en mi ex. Pelaná. Dice, bueno, le dejo a Dar Saldius, que escribió lo mismo, para que le responda. Ah, muchas gracias, Lola Águila. Bueno, cuando vino el presidente de nuestro vecino país, Estados Unidos de Norteamérica, y hubo supuestamente aquí a la Mérida Blanca, llegó y también decía que había una manta que decía pelaná. Bush, usted la pronunció incorrectamente, señor pirata. Realmente me gustaría que fuera bien pronunciar la palabra tal y como lo ha hecho, por ejemplo, con añamembí en guaraní. Así que aquí le va la palabra a pronunciar. Se dice pelaná, con un acento en la última sílaba, detonando insulto. Pelaná. Bueno, o sea, que quiere decir la parte íntima de tu madre, la concha de tu madre, la concha de tu puta madre. Eso es lo que significa justamente... O la parte íntima de tu madre, sí. Y si lo dice más fuerte, es claro. La concha de si uno tu dice madre. Pelaná, es decir, la parte íntima. Si dice pelaná, la concha de tu madre. Una cosa, pero que cuando se enojan, se enojan ahí en Mérida, ¿eh? Bueno, Dar Saldius desde Mérida, Yucatán, explicándonos lo que es pelaná en el idioma maya. Perfecto. Hola, ¿cómo están? Soy Yaco 69 de Los Mochis, Sinaloa, México. Pero tanto gusto verlo, Yaco. Un saludo a todos los tripulantes de la Mérida Tijuana. Les quiero contar que hace unos días vendí una memoria RAM de antiguo ordenador, pero pasó eso antes de que eso, la memoria se le había prestado un amigo a cambio de unos juegos de PlayStation 2. ¡Qué cosas raras que intercambian! Sé que sé. O sea, una memoria RAM. Te la cambio por una memoria RAM. Sí. Y el tipo dice, sí, me parece bárbaro, es lo que ando necesitando. ¡Al carajo! Bueno, cuestión que le presté la memoria RAM a mi amigo. Ajá. Y por unos juegos de PlayStation. Después de pasar unos días, llega por la memoria y me entrega el dinero de la memoria. Y el güey que tenía mi memoria no se la quería dar a él porque dice que la había vendido, ya que él me había... Se ve que en Los Mochis, Sinaloa, sí, la moneda comercial son las memorias. Memorias RAM. Usted va a comprar tortillas con... Sí, luego le pido la memoria, doña Marta. Sí. Bueno, muchas gracias. No te olvides la memoria, morro. No, luego se la traigo. Y depende de la capacidad de la memoria. Es lo que te puedes comprar. Que... Sí. Bueno, aquí es cuestión que se rompió esa especie de cadena de compras. Y ahí se complica. Y ahí se complica. Dice, no, ¿te puedo pagar con la tarjeta de memorias? No, güey. Pero en serio, bueno, con un puerto USB, algo que darte. No. Bueno, mi pinche sorpresa, el güey se pone mamón y no se la dio. Y tuve que ir con el pinche mamón para que se la diera en persona. Y yo se la vendí, le dije, se la vendí a él, dásela a él. Y bueno, pero el güey no sabía. Claro. Le debiste dar un papel firmado o algo. Estás loquísimo, Yaco 69. Está complicado tu existencia. Estás mal. Dice, bueno, estás mal. No se la vendí. Bueno, eso es todo. Me despido, un abrazo muy afectuoso. Mándele un chingo a su madre al güey de los juegos de PlayStation 2. ¿Y por qué? ¿Qué hizo? Pobre. Si tú te quedaste con los juegos y le pagaste con una memoria, y la memoria luego era para otro güey, que yo no entiendo, ya, correcto. No, complica todo. Tu vida es realmente complicada. Estaría bien que un desintegrado, siendo niño, dice Luis desde Hermosillo, Sonora, México. Hola, Luis. Supiera de los privilegios que goza por el hecho de ser niño y no tener que venirse a enterar uno cuando ya está viejo y agotado. Verán, me explico. Yo de niño nunca me quebré un brazo, ni una pierna, nunca me mordió ningún perro, nunca me picó una abeja, nunca se me atoró un frijol en la nariz, nunca le prendí fuego a nada, ni apedré pájaros, nunca rompí una ventana. Bueno, eso sí, pero no cuenta porque me empujaron. Y y es que tuviera a mi madre encima cuidándome todo el tiempo, diciéndome qué era lo que debía hacer o no hacer. Simplemente eso pasó, porque siendo el segundo menor de 13 hijos, sí, 13. Hola, vengo con mis dos hermanos. Wow. Siendo el menor de 13 hijos, ella no tenía, ya estaba curada de espanto y no tenía mucho tiempo de andar detrás de cada uno de nosotros. Me parece que debía aprovechar más el tiempo sin consecuencias, ya que en esa época los huesos sueldan perfecto, los dientes salían de nuevo, los cristales rotos se pegaban, era diferente, ¿no? Sé que sí, el niño los padres plástico. Deberían decirle a sus hijos: niño, madréate ahora, porque luego ahora te va a doler un chingo. Se sueldan fácil. Claro. Dice, bueno, términos como, bueno, delitos por faltas a la moral, uno debería ser acusado de eso, no se aplica a uno, bueno, pero a mí nadie, cuando uno es niño, lógicamente uno se pone en pelotas en el metro, sí, y nadie dice, oh, degenerado, asqueroso, vaya preso. Y a la cara a una viejita, y uno es el que niño. Es un niño, sé que sé. Son líquidos santos, póngale. Es pisanto, dice el niñito, sí. Al carajo, el niño, se chinga unos aromas que de puta madre, pero bueno, es niño, entonces es niño, sí, es, claro. Dice, me debieron avisar antes, saludos, claro, porque Luis ya está grande, y así se le rompe un brazo, no le suelda. Es que se le acaba de romper, güey. Claro, y si se orina en el metro, va detenido. ¡Dol! Creías que podías elegir tu destino, creías que podías elegir lo que consumías, creías que podías elegir tu forma de gobierno, creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Desde Parral de Chihuahua, México, llega el Coco Yome. ¡Hola, Coco! No mamen, ¿qué está pasando en Parral? ¿Qué está pasando, Coco? Mira, resulta que ayer llegué a madres a la agencia porque teníamos que ir a rotular unas ventanas de un abogado. Llegué a madres y desperté a mi ayudante y le dije que me acompañara. Y nos fuimos en chinga para el despacho del abogado. Cuando llegamos al despacho, entró primero que yo el dormilón este de mi ayudante. Y cuando entré, que lo veo a mi ayudante girando hacia mí y haciéndome la señal del shh. Es el silencio que se hace llevándose el dedo índice a los labios, ¿no? Bueno, yo me sorprendí. Y cuando miré al interior de la recepción, que veo a la secretaria del abogado dormidota en el sillón. ¿Qué pedo con esta raza? Yo me iba a reír, pero mi ayudante me dijo: no seas malo, Coco, dormir es muy necesario y es muy importante. Así que el más absoluto silencio, hicimos nuestro trabajo y nos fuimos. Ella quedó durmiendo. Ella quedó durmiendo. La vieja despertó y encontró todas las vidrieras rotuladas. Sí, que sí. Ah, chinga, oh. Oh, se sacudió un poco y siguió su chamba. Jamás conoció, no sé cómo cobrará esta chamba, pero bueno, ahí estaban ellos. ¿Qué le pasa a esta gente? Señor Lagarto, ¿qué pasa en Parral? ¿Estamos siendo sujetos a pruebas de algún fármaco que de algún para que la gente se duerma? ¿O será que está habiendo mega fiestas en Parral y la raza está desveladota? Y si es por las fiestas, ¿por qué no me invitan? Yo no sé qué pensar. Ayúdenme a descifrar este misterio. Postdata. No es de fiestas. Sí, no, tiene miedo de otra cosa, porque dice postdata. Elsa de Parral de Chihuahua, sí. ¿No? ¡Despierta, que se roban los huesitos de Pancho Villa! ¡Despierta! ¡Sí que sí! Los huesos de Pancho Villa están teóricamente en Parral de Chihuahua y esa es una de las custodias. Exactamente. Los huesitos de Pancho Villa y temen que también se pueda quedar dormida Elsa. Coco, yo me lamento informarle, pero están experimentando. No diga eso. Están experimentando desde el Área 51. ¿Está asustando a toda la población de Parral? No es para asustarse. Todos quedarán dormidos. ¡No me jode! Sí. ¡Chale! Cuando el experimento esté listo, sobrevolarán aviones con formas de almohadas y lanzando almohadas. ¡No! En todo México. Aviones con formas de almohadas, lanzando, sí, almohadas, y con pilotos con cara de almohadas lanzando. Exactamente, almohadas. Exactamente, güey. No mames. Sí que sí. Y cuando despierten, el muro va a llegar hasta Cuernavaca. Impresionante. Yo espero que esto no se cumpla. No es para temer, pero bueno. No es para temer. Despierte a la gente. ¿Qué pasa en Parral? Que no se contagie Mexicali, que no vaya por eso Tijuana, que no entre Tamaulipas. Hola, soy Cador Soul de Trujillo, Perú. Hola, Cador Soul. Yo no me estoy durmiendo nada. ¿Por qué no leyeron mi mensaje de 300 páginas que hablaba sobre todo el rock peruano desde la década del 20? Páginas. Bueno, pero en algún momento será leído. Sí, será leído, Cador Soul, usted tranquilo. Me olvidé. Porque... Es leído, no es leído al aire. No, igual será leído. Dice cosas será interesantes. Leído. Cador Soul, paciencia, nada más. Pero dice, quiero agregar rock peruano de los 60 y los 70. Quisiera mencionar algunos grupos peruanos de ese entonces. Pax, Traffic Sound, Telegraph Avenue, Tarkus, Frágil, We All Together, etc. Se los recomiendo a todos, dice Cador Soul. Y se retira y cuando digo bailando. A todos, es a todos. Es a todos. Inclusive a usted, señorita, que escucha a Cristian Castro en la bañera. Sí, usted que está con la panocha que parece que tira besitos. Sí. Y a Phil Capido. ¡Hola, Jafel! Desde Guanatos, México, dice, cabrones contagiosos. Es que, opa, quejarme... ¿Se está durmiendo? No, no me estoy durmiendo ni madres. Estoy siempre despierto. Ya no sé, hace años que no duermo, pero quiero quejarme del pinche lagarto. ¿Por qué, güey? Resulta que después de escuchar el reporte del tiempo cada viernes, a mí se me pega el... ¡Win! O sea, perfecto, pero soy un cabrón de 1.85 m de altura, de complexión robusta. Ahora imagínense fingiendo a una voz súper aguda diciendo... ¡Uy! Y pararme en una pierna mientras con los brazos simulo una especie de clavado o algo así. Eso está bien porque, lo hago en mi casa mientras escucho el programa. Por ahora nadie me ha visto, solo yo en el espejo mientras lo hacía. Ya lo verán. Es realmente bizarro. Yo tengo miedo que en alguna circunstancia, en la chamba, por ejemplo, alguien diga algo y yo me ponga de pie, eleve los brazos hacia arriba y diga... ¡Uy! Se me hace y bueno, pueden pasar dos cosas. O que lo echen de la chamba. O diga o que lo lleven a la tele. El cabrón tuvo una idea lucidísima. Que, sí. Que cambió. A ver, reunámonos alrededor de Jafid Jafido Jafid. ¿Cómo es eso? De eso va a venir un pronunciamiento importante. ¿Cómo es lo que dijiste, güey? No, dije, uy. Asombroso. Bueno, y cuestión que nada, un saludo. Son la neta los indicadores auditivos del clima del lagarto. Saludos a todos, cabrones. Y me retiro haciendo. Uy. Uy. En medio de los Alpes suizos se escucha... ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué pasa, Ali? ¡Una boliviana perdida en Suiza! ¡Aquí estoy, mi bella Ali, para ayudarte! ¡Osu! ¿Qué tal? ¿Cómo está, príncipe? Oh, ¡auxilio, por favor, una mano! ¡Por favor! Tengo, sí, una mano. Tengo un virus en mi computadora. ¡Chale! ¡Oh, hay que... ¿Qué hacemos? Hay que formatear. Hay que formatear. Ahí nos está haciendo señas justamente Escaramancia y se diga hacia así, ¿no? Como llevándose la mano al cuello y cortándolo, como diciendo, hay que formatear. Salva toda la información. ¿Qué pero, tipo de virus? Si salvamos ¿cuáles la información, son los efectos? La pregunta aquí para los técnicos sagaces que tenemos aquí encasados por la Escaramancia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Si yo salvo, tengo mi computadora envirusada, me doy cuenta porque en mi escritorio yo tenía la foto de mi sobrino. Y ahora no está. Y ahora está la foto de mi sobrino con Skeletor junto, amenazándolo como si lo tuviera del cuello. Es uno de los peores troyanos. Es uno de los peores troyanos. Por usted eso debe yo me di salvar cuenta. Todo. Sí, está Save me. Escúcheme, Fred. Una vez que haya salvado todo. Pero mi problema es aquí. ¿Cómo lo salvo? Porque si yo lo ¿cómo salvo, lo salva? ¿No estoy salvando el virus y también? Yo creo que lo que debería hacer usted es colocarse un patito de goma, inflarlo lo más grande posible e introducirse por el monitor dentro de su PC. Sí. Con el patito va a flotar y no le va a poder pasar nada. Usted debe encontrar las cosas que más le importan y tratar de sacarlas de alguna forma. Sí. Las puede echar, las puede ir colocando en la bandeja del CD y las puede ir expulsando. ¿Yo mismo? Sí, usted mismo. Chido. Desde adentro de su PC. Wow. Una vez que logra sacar todo lo que a usted le interesaba, trate de no olvidarse de nada. Discúlpeme, no hay... Puede salir por los puertos USB. ¿Yo? Sí. Ah, gracias. O puede salir también por el cable de red. Pero nunca salga ni por el mouse ni por el teclado. ¿Por qué? ¿Hay riesgo? Es peligrosísimo. Generalmente el troyano está escondido en el mouse o en el teclado. Ah, yo debo tratar de no enfrentarme cara a cara con el troyano. No, lo destruye totalmente a usted. Escúchame, si salgo... Usted es muy débil. Si salgo, yo lo veo, usted no, muy débil. No mames, si salgo por el cable de red, ¿no vuelvo a entrar en otro puerto? O sea, puede que llegar a entrar puedo quedar en otra tron. PC. Si usted le llega a pasar eso, lo que tiene que hacer es salir por el monitor y decir disculpe. Y otro güey que está a lo mejor en un ciber. Lo va a comprender, lo va a comprender. Ah, le dice disculpen. Le puede hasta obsequiar el patito inflado. Ah, chido. Si tienes un virus, toma, le digo. Usted lo puede necesitar. Está y bien. Se retira. Yo veo que esto es una empresa seria. Sí. Sí, no hay otro técnico que no se haya drogado no. tanto. No está Limón aquí o alguien que me atienda de mejor manera. No hay, pero hágalo. Bueno, gracias. Siga mis consejos. Dice, por favor, ayúdenme, estoy desesperada por culpa de una amiga. Es que hay alguien que me puede ayudar. Estoy desesperada. Los síntomas son los siguientes: descontrol del teclado. Cuando entro a un chat, en la ventana del chat sale video y es un virus que la pantalla me pone unas collage de la autonomía. El virus apareció con el nombre de Camilia y es un virus que habla de Santa Cruz de la Sierra, de la autonomía boliviana y de Santa Cruz con respecto al gobierno de Evo Morales y mamá de media, ya que es algo que de la autonomía, por favor, ayúdeme, cabrón, es un virus boliviano. Sé que sí. Deberíamos ir al técnico boliviano. El virus boliviano. ¿Tenemos algún técnico boliviano? Porque Escaramanzi está en el gabacho, en Miami, no está al tanto de los virus bolivianos. Póngale. Necesitamos un técnico boliviano. Nico, ¿qué mierda hace? ¿Dónde está? Eminefam no es técnico boliviano. El Chupac no es técnico. El Laurita no es técnica boliviana. ¿Qué hace? Hay que se descargue el programa. ¿Pero el Mico es técnico boliviano? Conocido como... No sabíamos, Mico. ¿Cuál, Mico? Ponte en Chuyo. Ad sí. Aguare. Al Aguare. A-D. A-D. Guión. Aguare. A de autonomía. A de amapola. De droga. De... Así Liz se acuerda. Sí, y después, Guión medio. A de amapola nuevamente. Sí. W de wow. Como me pegó esto. A de amapola nuevamente. R. Sí. De root. Y E de E. Bien. Muchas gracias. Bájate eso y qué. Y lo fíjate ejecuta. Lo que te pasa. Y eso mata todo. Ah, luego escaneas la PC con esa mierda. Escanea la PC con esa mierda, es salvada. Pero no sabemos si Lee, una boliviana. Eso mata todo. Si nos estará escuchando en estos momentos. Ah, bueno, porque a lo mejor decrepó. Háganselo saber. Señor Lagarto, yo creo que ya ingresamos en. Clase turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retrasos, con extravío de maletas, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Silvina Oportenia Carioca de Río de Janeiro, Brasil, manda un beso para Corallo, que es su cumpleaños, ha cumplido años, Corallo, feliz cumpleaños, recordemos que Curallo es un perro. Huevorio dice, pinche lagarto, tu pinche chat ya no funciona en mi máquina, ¿qué hago, cabrón? Me urge hablar con ustedes. Olga de Lima, Perú, dice que viva el punk rock. Gilroy, Waskir y Querétaro, México. A mí me gustaría partir la madre a Cruz de Chihuahua, que bueno, se la pasa haciendo pendejadas en toda su vida. Carlos de Trujillo, Perú. Yo me graduaría de médico un día antes de que el mundo se desintegre y follaría cuantas veces pudiese con mi vecina. A su hija de su vecina también. Mi mail es henixmagnum@hotmail.com. Quiero hacer nuevos amigos, pásenlo por favor. Palomita Forti de New York City, Estados Unidos de Norteamérica. Me voy para Boston para coger mi vuelo para Búfalo. Estoy triste, cansada de andar en avión. Adiós, amigos, qué frío tengo. Lola de Cádiz, España. Dice, ¿qué tal? Les presento a Lolo de Cádiz, España. Yo me pregunto, ¿por qué los jueces se creen que son Dios? Pablo de Tacuarembó, Uruguay. Habla de un borracho que le orina a la puerta y una aventura con ribetes lisérgicos y de los nuevos amigos que encontró y esas cosas. Veneno narra los aromas desagradables que una dama le otorgó en una playa por ahí de vacaciones. Brian de Cali, Colombia. Tiene 15 años y quiere conocer amiguitas de esa edad. Brian, guión bajo, saco, doble A, arroba, gmail.com. Saludos al señor Lagarto. Alcester de Tepic, México. Le daría una putiza al imbécil de Bush por querer meterse en los asuntos industriales de electricidad de México. Sacerdotisa de Michoacán, de San Luis, República Argentina. Estaría bueno que pensaran los activistas de Greenpeace que luchan contra las papeleras y los pusieran a trabajar en una fotocopiadora. Risa macabra. Así empiezan a luchar contra el consumo de papel, que es lo que promueve que existan pasteras y papeleras. Jorge Montero de San Miguel de Allende, en México. Ay, se pasan de chingones, es decir, como las moscas. ¿Cómo chingan, eh? Gracias. Lolo de Cádiz, España, nuevamente dice que todo el mundo pensara que el mundo se puede vivir sin armas y sin guerra. Está pensando, está pensando, está pensante. En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, mis cadetes espaciales? Les mando un abrazo binario a todos y cada uno de ustedes y a toda la banda desintegrada del mundo, que son gente poca madre. El Palmerman, desde el defectuoso mexicano. ¡Salud! Ya conté mi mamá que el mundo se va a acabar. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. ¡Helter Skelter de Caracas, Venezuela! Ah, ¡hola, Helter, Helter! ¡Hola! ¡Estamos esperando, sí, Helter, Helter! Muchas gracias. Ustedes vieron que a mí me esperan y yo llego. Sé que sí. A mí dice Helter Skelter una pregunta y yo me estamos arreo. Esperando. Muy bien. Hola, en respuesta a los amigos del Paraguay y de Monterrey. Voy a seguir hablando mientras me voy sentando y voy bebiendo, digo, para ganar tiempo porque perfecto, yo sé que... Perfecto. Bueno, mientras... en respuesta a los amigos del Paraguay y de Monterrey, a sus cuestionamientos sobre la palabra Pepa de Sol, también aquí en el oriente de Venezuela, usted dice en voz salta la pepa y más de una dama cierra las piernas. Es lo más parecido a la expresión concha. Y aún más erotizada es, con el perdón de la expresión, la pepa del culo, que es para señalar al ano. Claro, se me imaginé. ¡La pepa del culo! ¡Pero la pepa del culo, tío! Dice, bueno, la pepa puede ser también un grano que se hinchó en la cara. Le salió una pepa en el cachete. Ah, entonces la pepa del culo también puede ser un grano en el culo. También. Dice, no, claro. Y lo peor sería, le salió una pepa en la pepa del culo. ¡Claro! ¡Es un desastre! Dice, bueno, las semillas grandes, por ejemplo, la pepa del mango, la pepa de mamón, la pepa de aguacate. O sea, tío, la pepa de mamón. Sí. Y bueno, y la pepa de aguacate o cosas así. La... bueno, las cuentas de los collares también se les dice pepas. Y resulta que... ah, es como una vaina. Sí, se le llama pepa a la cosa abultada, circular o elíptica. A entonces, para que... Para el amigo de Monterrey, pepa del sol significa póngase unos anteojos oscuros, una gorra, un sombrero, una manga larga y aplíquese un protector solar porque el sol está brillando, redondito y sin nubes que lo tapen. Perfecto. Gracias, de verdad los quiero mucho, dice Helter Skelter de Caracas, Venezuela. Ese de Bob desde España. Hola, ese de Bob. Hola a todos, muchas gracias por haber leído mis mensajes. Estaba escuchando un programa que no había podido ir hasta hoy y... esto de tener vida social es un engorro, ustedes saben. Y oí que alguien con muy buen gusto recomienda un libro de Alessandro Barico llamado 900. Por supuesto, aquí quien recomienda libros es San Pascualito Ray Reload. Y usted lo habrá escuchado decir hasta narrar parte y cómo es el final. Pero dice, solo quería decir que ese mismo autor tiene otro libro llamado Océano Mar, que es una maravilla. Y si alguien ha leído el primero y le ha gustado, pues también le gustará el segundo. Y ya, de paso, recomiendo otro autor, Daniel Penal, que escribe como los putos ángeles, tienen muchas cosas buenas. Hay como ángeles putos el sí, es que y usted viera, porque además tienen pluma los ángeles. Sí. Entonces cuando se le acaba la pluma, hacen... y se sacan una de las alas. Perfecto. Y es perfecto, es inagotable la calidad. Dice, bueno, tiene muchas cosas buenas este autor que les expliqué, Daniel Penac, como El Dictador y la Maca, aunque ese puede no gustarle a todo el mundo. Pero una de las cosas que escribe la saga de Malausene, la saga de Malausene, es una mezcla de intriga policíaca con bocados de realismo mágico para todos los divertida que puede ser realmente. Ay, qué pedante que he quedado en el mensaje, madre mía, casi mejor no lo leáis. Salud. Saludos, ese de Bob, España. El cubano de la radio de La Habana, caballero. ¿Cómo está, cubano? Muy bien, aquí en La Habana, compadre, pasándola de teta. ¿Está en una radio en La Habana? Estoy en una radio en La Habana. ¿No nos puede retransmitir en La Habana? No, y bueno, yo ya he conversado con el pirata respecto a eso. Me habla de mamada, de Fidel Castro, claro, de mamá de media. Yo le hablo de política y esas cosas y no llegamos a nada. Bueno, el cubano de la radio de La Habana, Cuba, dice, quiero quejarme en nombre de los realizadores de Radio del Mundo por opacar nuestra imagen haciendo un programa tan bueno. Por favor, azúcar. Azúcar. Un abrazo para el nuevo amigo, el amigo el cubano de la radio de La Habana. Hay que tener mucho cojón y saber en realidad que el país de uno no tiene mucha conectividad. Para ponerse el cubano. Digo, pues aquí no llegó nadie diciendo, soy el mexicano. Ah, sí, ¿cuál de todos, cabrones? Soy el argentino. Ah, puta madre, che, pero decime cuál. No, él llega el cubano. El cubano. Y no han llegado demasiados cubanos por aquí. No, por lo tanto, el cubano es el cubano. De Radio La Habana para el mundo. Atentos todos que ya llegan a la base. Era una mañana fría, dice el casi me vomito de Lakeland, Florida. ¿Qué pasó? Casi me vomito en una mañana fría. Y bueno, casi me vomito en una mañana fría. Y bueno, el cambio de hora de verano en el gabacho. Me hizo recordar esto cuando la batanjera comentó lo del cambio de hora y todo eso. Bueno, ¿está pedote? No, mi reloj biológico recibía un golpe de hora de retraso, ¿entienden cómo es esto? Sí. Camino al baño, sentía que mi respiración era lenta, lermática, pitillante. Me había convertido en Darth Vader. Algo así, ¿no? ¡Qué chingón! Iba. Pensé, luego de un buen duchazo, se me va a ir todo esto. Me despierto, mi respiración se acelerará y quedaré chingón. Una vez bajo el fuerte chorro de agua tibia, me sentía más despierto, pero aún seguía haciendo mi respiración interrumpida y congestionada. Limpié mis fosas nasales y nada, aún continuaba respirando muy mal. El miedo en realidad me invadió. Yo dije, ¿será asma? ¿Alguna enfermedad nueva que se me despertó en el gabacho? Póngale. El antrax que vienen promocionando en la televisión en estas épocas del año. Bueno, me pregunté mientras continuaba siendo el agua cada vez más caliente y más caliente. El agua cada vez más caliente y más caliente. Decidí entonces soplarme la nariz. Y bueno, ante tantos intentos fallidos, cada vez me ponía más nervioso. Mi respiración se hacía más lenta, más lenta. Me costaba cada vez más y mucho más sonora. Se estaba convirtiendo en un chancho. Sí, de pronto recordé que un pequeño cerdito. Un estornudo puede generar vientos de 110 a 160 kilómetros la hora. Eso es tener conocimiento enciclopédico. Sí, sí, sí, sí, sí. Y entonces dije, un estornudo. Entonces traté de provocarme el estornudo, que yo no sé cómo se hace. Algunos dicen que mirando un foco tú te concentras y te provoca el estornudo. Yo no sé cómo te lo puedes provocar, pero él dijo, me lo voy a provocar, y se lo provocó porque tiene dominio zen de su propio cuerpo. Entonces, bueno, no que nada, siento la presión, se me hinchan los pulmones, sube por mi faringe, decido taparme la boca para evitar la salida de los vientos huracanados de posible categoría 3 o 4, y por ende mis tabiques empezaron a vibrar, y entonces... Y salió el bicho de Matrix. ¡Sí, güey! ¡Neta! No era ni... Era el bicho de Matrix. Dice, no sé si era mamífero, pero llevaba colores dignos de una paleta de Van Gogh. ¡Dale, güey! Centímetros cúbicos lo tomé entre mis dedos y le sentí como hasta cariño. ¡Era mi obra! Y era el creador. Fue entonces, cuando debajo de las aguas, nuevamente tibias, decidí bautizar a mi creación con el nombre de Cerebro. Bueno, dándole eso un enorme tamaño y sus consistencias. Pero luego no tuve en cuenta la vulnerabilidad del Cerebro, y ante mi mirada atónita se fue, se alejó y se perdió. Dice, me sentí solo, triste y muy contento, hasta que esta puta mañana me volvió a pasar la misma mierda. Dale, y lo más wey. Seguro es que me esté por dar catarro. El casi me vomito desde Lakeland, Florida, y su creación. Llega campanita. No, ¿cómo está campanita? ¿No habrá salido campanita en la nariz del casi me vomito? Toda madriada. El aberrante de Guadalajara, Jalisco, México, está por aquí, al igual que el chofer de Guadalajara, Jalisco, México, igual que la Salta Borracho del DF mexicano y el Vaca de Morelia. Está el Teigo de Colima, Colima, y está Ocario. Yo lo veo todo, pero está Noé Ríos de Guadalajara, y el Seco también anda por aquí. Veo muy mala tierra. Claro que está Yafir, Jafío, Jafir. Veo muy mala tierra. Y por supuesto que está también con todos ustedes Marcos y los amigos carajo, de Marcos de Querétaro, México. Deje, no se olviden que está Nahuel y Vallecín. No, está Secasio y está señor Lagarto. Sí. Yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como un programa de análisis político. Wow. De un periodista que estuvo comprado por todos los gobiernos. ¡Oh, mierda! ¡Apaguen eso y suban el volumen! Y así nos despedimos, cabrones, por izquierda, por derecha, por mañana, sus monitores, por lejos, por nos escucha a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7, cadena 103. Z93. Radio City. CNFM. Radio Urba. Radio Hendrix. FM Fantasía. Oceanic FM. Radio Boom. En España, Costa Latina. Hit Radio. FM. 24 FM. Cadena Radio. Euskal. Indalo. Radio Sol. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. Y Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Radio Gente. En Chile, Radio Archipiélago. En California, Corporativo 9. Estudia. Y el canal 71 de VHF con el cura fiestero viéndose la mano. ¿Qué pasó, cura? No, mejor no averigüe. No sea cochino, cura. ¿Te han salido pelos? No me digas.